cansé de tanto hablar. Me cansé de que fueras tú la que se va, marcando mis defectos incapaz de soportar. Prefiero olvidar. Me cansé de tanto amar. Me cansé de pedir perdón y de explicar. Te dejo en esta casa donde siempre hubo amor. Me marcho con lo opuesto, pues no te guardo rencor. Pero a partir de hoy, adiós, me voy. Toma tus cadenas, yo te digo adiós. Un pájaro encaunado siempre anhela el sol. ¿Cómo me imaginaste que todo este desastre no se arregla con pedir perdón? Toma tus cadenas, yo te digo adiós. Cansado de estar preso en esta relación. ¿Cómo me imaginaste que todo este desastre no se arregla con pedir perdón? Me cansé de tanto amar, me cansé de pedir perdón y de explicar. Te dejo en esta casa donde siempre hubo amor. Me marcho con lo opuesto, pues no te guardo rencor. Pero a partir de hoy, adiós, me voy. Toma tus cadenas, yo te digo adiós. Un pájaro enjaulado siempre anhela el sol. ¿Cómo me imaginaste que todo este desastre no se arregla con pedir perdón? Toma tus cadenas, yo te digo adiós. Cansado de estar preso en esta relación. ¿Cómo no imaginaste que todo es